Ojo, mucho ojo. Cuida lo que comen tus hijos. ¿Sabías que estudios realizados con ratas por el Dr. Kessler y publicados en su libro El fin de la sobrealimentación demuestran que la sal refinada, el azúcar blanca y las grasas refinadas tienen el mismo efecto adictivo que la cocaína? ¿Será por eso que cínicamente la fábrica de niños con cáncer y leucemia nos dice a que no puedes comer solo una? Que tu alimento sea tu medicamento. Come frutas y verduras. Radio Proletaria. Información al servicio de la comunidad.